Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración, contestó hace días a una pregunta periodística diciendo que solo Dios y el presidente Calderón decidirían hasta cuándo seguía ella en ese cargo, mi curiosidad abrió los ojos y paró las orejas. Como es sabido, había sido prácticamente destituida después de la masacre de 72 hombres y mujeres que intentaban llegar a los Estados Unidos cruzando México. Más tarde, cuando la señora Romero renunció o fue cesada, como no apareciera por ningún lado el presidente como autor de la decisión, pensé que Dios mismo la había despedido. Ya cayó de la gloria, me dije. Pero ahora que la señora Romero es mencionada como posible sucesora de César Nava en la presidencia del PAN, mi curiosidad vuelve a brincar y se pregunta, ¿es Dios militante directo de ese partido y meterá las manos a favor de ella? ¿Quién sabe? Por lo pronto, ese solo Dios y el presidente que mencionó resulta altamente satisfactorio después de tantos años de creer que en México, al decir solo Dios y el presidente, hablábamos de una sola persona. Pero a la vez no deja de parecer injusto que a los trabajos de Dios, ya de por sí tan abundantes, se les agregue ahora vigilar el desempeño del personal gubernamental y tomar las medidas pertinentes, además de intentar reorganizar un partido político. El secretario de Gobernación, Francisco Blackmore, acaba de decir que el gobierno estaría puestísimo para firmar un pacto de neutralidad en las próximas elecciones. Me pregunto si ese pacto no pudiera incluir también a Dios. No es que me preocupe, hombre, que Dios mismo vaya a inspirar alianzas o a ponerse a jugar al ratón loco con las urnas. Lo que sí me preocupa es que, hombre, tanto Dios, que tanto Dios va a quedar para todos los demás si a su ya saturadísima agenda se le agregan cada vez más tareas. Hace tiempo, si usted lo recuerda, futbolísticamente Dios solo era invocado en el momento de tirar un penalti. Pero ahora los jugadores también se santiguan y miran al cielo cuando fallan un gol hecho. Como además fallan mucho, y en muchos partidos, en todas las canchas del mundo, ya podemos imaginar lo atareado que está Dios puliendo el próximo remate. Dios se encarga también de los exámenes en las escuelas y de seleccionar el vestido que usarán las damas que exclaman, Dios mío, no tengo que ponerme. Dios está a cargo de quienes viajan en avión o por carretera y de aquellos que salimos a las calles de México, de que los premios de la lotería se repartan entre quienes los merecen, que somos todos, de que llueva o de que ya no llueva, de que deje de toser el niño en las largas noches de los padres, de las plegarias que se pronuncian y aún de las que no se pronuncian, de que encontremos ese papel importante que hemos extraviado, de que el negocito que acabamos de abrir tenga éxito, de que no perdamos el empleo, de que en un mundo tan complicado como el que vivimos no se pierda la fe. Por eso y por muchas cosas más, yo quisiera pedirle con todo respeto a la señora Cecilia Romero, a quien no conozco, que haga su lucha como pueda y que se convierta en la próxima presidenta del PAN, si es que lo merece. Pero por Dios, que nos deje un poco de Dios a todos los demás. Lo necesitamos tanto. Hoy puede ser un gran día y mañana también.